Expande tu conocimiento mediante el bello contraste de los discursos filosóficos. Encantamiento filosófico. Con tus ideales no te claves, ponte a prueba. Llegó la hora de la reflexión. Encantamiento filosófico. Escúchanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Encantamiento filosófico. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando en este su espacio reflexivo. Encantamiento filosófico. Mi nombre es Lucía y tengo el placer de introducirlos en los confines de la filosofía a través de este programa titulado Encantamiento filosófico. Encantamiento filosófico. Comenzamos. Agradecemos a Rocío. ¿Qué tal, Rocío? De verdad, espero que estén teniendo un magnífico día. Mi nombre es Lucía y vamos a dar inicio con el programa de hoy. No sin antes recordarles que pueden participar en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Encantamiento Filosófico. O también nos pueden mandar un mensaje a nuestro WhatsApp 55 40 87 73 50. Nuestro tema de hoy es la importancia y surgimiento de la filosofía en el ser humano desde la perspectiva de Adam Smith. Y bueno, durante el transcurso del programa voy a hablar un poco sobre el papel que juega la filosofía en la vida del ser humano, sobre todo esta importancia en la práctica, además de los efectos que tiene en nuestra vida diaria. Igualmente voy a mencionar la forma en la que surge esta disciplina, pero no en un contexto histórico, sino más bien en la forma en la que el individuo empieza a filosofar y cómo es que se origina esta predisposición en el ser humano para llegar a este acto filosófico. Y por último, me gustaría hacer mención sobre los beneficios que se desprenden de la práctica de esta disciplina. En primer lugar, voy a hablar sobre el origen de la filosofía desde la perspectiva de Adam Smith. Pero bueno, pues para empezar, Smith se ocupa de revisar cuál es el origen de la filosofía y otorgar razones a favor de dicha actividad en la vida cotidiana. Asimismo, analiza la forma en la que esta surge de manera pues casi automática en el individuo, así como que también da razones por las cuales se tiene una propensión hacia esta disciplina. Por ello es que va a ser el autor principal en el programa. Y bueno, una de las ideas centrales en la tesis de Smith consiste en que para que se dé este acto filosófico en el ser humano, primeramente es necesario que éste se encuentre en condiciones óptimas de subsistencia, lo cual le va a permitir pasar a un segundo plano en el que le sea mayormente posible examinar más a fondo su entorno. En consecuencia, pues un individuo que no tenga el privilegio de tener la tranquilidad que le otorga la seguridad de una sociedad ordenada, como lo planteas con leyes, en la que el Estado no logre garantizar su calidad de vida, va a ser lo que le dificulta al sujeto que ponga en práctica el acto filosófico o que tenga cierta propensión a la filosofía, debido a que lo que principalmente será sujeto de estudio, pues va a ser su subsistencia y el tratar de garantizarse una óptima calidad de vida por sus propios medios, lo cual dificultaría que esta persona se interesara por adentrarse en un análisis profundo sobre su entorno. Y pues esto es a grandes rasgos lo que piensa Smith, que para que se dé el acto filosófico mayormente es necesario que el sujeto se encuentre con cierta tranquilidad, en donde sea más factible que surja este interés genuino por la filosofía, ya que decía que en las primeras etapas de la sociedad, antes de que se establecieran leyes y detuviera cierto orden e inseguridad, los seres humanos tenían una escasa curiosidad por descubrir cadenas ocultas de hechos que enlazan las supuestamente desnudas apariencias de la naturaleza. Por ello, que piensa que es más fácil desarrollar un pensamiento abstracto cuando una persona se encuentra en un estado anímico libre de preocupaciones, cobijada bajo este velo de una sociedad supuestamente ordenada. Todo lo contrario de aquella persona que tenía que preocuparse por preservar su vida o por satisfacer completamente sus necesidades básicas por sí misma. Bueno, de tal forma que cuando en el sujeto estas necesidades están cubiertas, entonces, dice Smith, se forma la quietud en su espíritu, la cual es primordial, debido a que le es más permisible acceder al acto filosófico especulativo. Porque que el ser humano logre encontrarse en un estado de equilibrio será la condición de posibilidad para que se especule con mayor facilidad sobre su entorno, sobre el entorno que lo rodea, y cito: pero cuando la ley establece el orden y la seguridad y la subsistencia deja de ser precaria, la curiosidad del ser humano se expande y sus temores se atenúan. El ocio que entonces disfruta lo vuelve más atento a los fenómenos de la naturaleza, más observador de sus pequeñas irregularidades y más deseoso de conocer la cadena que las vincula. Y bueno, me parece que aquí podemos encontrar una coincidencia con Thomas Hobbes, porque él decía que en una sociedad en la que no hay un orden establecido, que es, digamos, lo contrario a una sociedad civil, que en teoría le pueda garantizar al individuo cierto estilo de vida y la satisfacción de sus necesidades básicas, pues era más fácil que se acerque a la filosofía, debido a que se va a encontrar en cierto estado de calma que lo lleve a indagar más sobre el entorno que lo rodea. Pero en contraparte, para Hobbes, si no se da esta sociedad civil y cada persona trata de sobrevivir por sus propios medios, surge una propensión a la guerra que, según este filósofo, es causada por la misma naturaleza del hombre. Porque si bien para él es evidente que la ciudad es una de las cosas naturales y que el hombre por naturaleza es un animal social, pues si no se diera este orden en la sociedad, entonces no existirían leyes y en donde el individuo no tuviera un hogar, así también por naturaleza se tendría esta propensión a la guerra, lo cual originaría que las personas actuaran desfavorablemente entre sí, y cito del capítulo 13 del Leviatán: fuera del estado civil hay siempre guerra de cada uno contra todos. Con todo ello, es manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder en común que los atemorice a todos, se hallan en la condición de estado que se denomina guerra. Una guerra tal que es la de todos contra todos. Mediante Hobbes podemos entender más claramente la idea planteada por Smith, de modo que sin un estado civil regulador que garantice las necesidades fundamentales del individuo, como son la subsistencia, protección, participación, identidad, libertad, de todo este tipo de cuestiones de las que carezca el sujeto, pues es lo que va a impedir que fácilmente tenga una propensión espontánea a la filosofía. Por lo tanto, para Smith, estar cobijado bajo el velo de una sociedad organizada va a propiciar que el ser humano, al no tener preocupaciones respecto de su subsistencia, busque expandir su conocimiento, dando pie al desarrollo de la cultura y, por supuesto, predisponiéndose a la actividad filosófica. Igualmente, encontraríamos una similitud con Aristóteles, ya que un aspecto primordial para acceder a la eudaimonía o felicidad era la participación activa en los asuntos públicos. Recordemos que en la filosofía aristotélica no había cabida para la realización del hombre mediante una ética individualista, precisamente por su calidad de ser social y político por naturaleza. Entonces, para este filósofo, aquel que viviera ensimismado no permitía que fluyera su propio desarrollo. Debido a esto, la sociedad va a ser la cúspide para que el hombre alcance su felicidad y tranquilidad, lo que lo va a empujar al desarrollo de su capacidad intelectual a través del acto filosófico. Y bueno, retomando el tema principal, cuando el hombre se encuentra siendo parte de una sociedad civil, entonces, según Smith, estar en condiciones óptimas que le permitan especular. Es aquí cuando entra la facultad de imaginar, debido a que es por medio de la imaginación que el individuo somete análisis al mundo que lo rodea en un intento de descubrir cómo funciona su entorno mediante el establecimiento de cadenas causales, lo cual va a resultar en un estado de tranquilidad al percibir el orden, dejando que la imaginación transite libremente sin obstrucciones. En este punto, todo sigue siendo un estado de calma para el individuo, hasta que se encuentra en un momento en el que no puede establecer una sucesión continua de hechos, de tal modo que la cadena que el sujeto estaba generando se bifurca, lo cual provoca un sentimiento de incomodidad y desesperación, obligando a este a dar una serie de argumentos que logren terminar con el problema de no poder continuar con la cadena de hechos causales. Entonces, cuando la mente, dice Smith, percibe una falta de conexión, una brecha o intervalo entre ellas y su evolución habitual, el sujeto solo puede rellenar esta sucesión bifurcada suponiendo alguna cadena intermedia que sirva para unir la ruptura de la cadena de hechos. Ahora bien, de esta problemática pueden surgir dos cosas. O bien que el individuo logra otorgar los argumentos necesarios para continuar con la serie establecida, o que no lo logre. Si ocurre la primera opción, el sujeto podrá seguir con su vida normal en la que prevalecía la tranquilidad. Sin embargo, si se da la segunda opción y la persona no logra concatenar una serie de hechos de forma coherente, lo que va a suscitar será una intranquilidad en su alma que lo orillará a la reflexión desmedida hasta que logre encontrar una explicación que le satisfaga. Como ya había dicho, lo que se produce cuando ocurre la bifurcación en la cadena de hechos antes mencionada es el asombro, el cual es muy importante porque es el origen de la filosofía. Adam Smith, en su ensayo sobre el origen de la filosofía, nos presenta esta tesis y comienza por explicar su visión de lo que constituye esta sensación, la cual plantea como un sentimiento que es producido por lo nuevo o lo singular, pero que en este caso tiene un impacto negativo en el hombre, el cual es la frustración por no poder formular una serie de hechos satisfactoriamente. Debido a que no es grato referirnos a cualquier evento que se nos presente o incluso a la clasificación de cosas con las cuales podemos encontrar pues algún parecido casi exacto, y aunque a menudo tampoco sobre las segundas como sobre las primeras tendemos a fantasear que al hacerlo demostramos un mejor conocimiento de ellas, una visión más profunda sobre su naturaleza, y pues esto pasa porque son objetos de nuestro conocimiento con los que tenemos cierta familiarización. En contraparte, cuando se nos presenta una cosa nueva y singular, nos sentimos incapaces de hacer esta clasificación, y pues esto es a lo que se refería Smith. Y bueno, entonces en la memoria, en primer lugar, pues es una parte fundamental porque el asombro, producto de percibir algún objeto u hecho, se produce porque en nuestra memoria no hay nada semejante a lo que se nos acaba de presentar. Ahora bien, es importante señalar que Hume distingue la memoria como una idea que ya estaba impresa en el espíritu, de modo que cuando hay una interacción posterior con este objeto nos parece familiar, es decir, cuando en su nueva aparición conserva un grado considerable de su primera vivacidad. Por lo tanto, según Hume, la memoria es una facultad mediante la cual distinguimos nuestras impresiones. Pero me voy a detener en este punto para decirles que no dejen de revisar nuestras redes sociales porque voy a subir algunos de los esquemas que les van a ayudar a entender con mayor facilidad estas tesis planteadas por Adam Smith, Fox y Hume, del cual estaremos haciendo mención durante el programa. Igualmente voy a subir algunos textos y memes con relación a los temas que toquemos el día de hoy. Les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook y en Instagram como Encantamiento Filosófico, y también si tienen alguna duda de esta emisión o de las pasadas, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 55 40 87 73 50. Y bueno, antes de mandar a corte, quiero informarles que Neuróticos Anónimos es un comité del Área Oriente 2 de Chalco que da orientación gratuita. Los que estén interesados pueden pedir informes al número 30 92 12 46. La orientación se les brindará en un horario de 7 de la mañana a 8:30 de la noche. También Alcohólicos Anónimos, su oficina intergrupal Paso 12, da orientación gratuita. Cualquiera que quiera informes puede marcar al número 55-83-08-19-23. Pero no se despeguen del radio porque vamos a continuar hablando sobre el origen de la filosofía desde la perspectiva de Adam Smith.

Ahora que logramos entrar al origen de la filosofía, surge una interrogante. ¿Cuál es la importancia o utilidad de esta disciplina? Porque al analizar un poco la situación de una de las formas más comunes en las que se puede originar la filosofía, la cual, según Smith, es a través del establecimiento de una sociedad organizada que le garantiza al hombre cubrir todas sus necesidades para que tenga una buena calidad de vida, pues nos damos cuenta que el hombre, en primer lugar, al tener todas sus necesidades cubiertas y estar, digamos, libre de preocupaciones de su subsistencia, ¿por qué querría meterse en problemas tratando de filosofar? Si esta actividad es producto del sufrimiento del individuo, ya que cuando surge el asombro, aunado a él se da también un sentimiento de frustración, lo cual lleva al hombre a la reflexión para encontrar una concatenación satisfactoria que lo conduzca otra vez a su estado de tranquilidad. A simple vista podría parecer una actividad inútil, ya que el hombre al encontrarse tan bien, sería como si quisiera buscarle tres patas al gato o evidenciar la necesidad que éste tiene por autodestruirse o martirizarse. Pero no es así. La actividad filosófica es muy importante, de tal modo que es esencial demostrar que esta disciplina no solo es primordial, sino que tiene muchos beneficios cuya visibilidad puede encontrarse por medio de un análisis en las que en las repercusiones que trae consigo esta disciplina en nuestra vida diaria. En la crítica de la razón pura, Kant decía que el hombre tiene una propensión a la filosofía, esto gracias a que la razón está obsesionada con buscar el orden frente al desorden de la realidad. Igualmente, también hace mención sobre la importancia de esta disciplina y la gran tarea que imprime en nosotros, y cito: el deber de la filosofía consiste en eliminar la ilusión producida por un malentendido, aunque ello supusiera la pérdida de preciados y queridos errores, sean cuantos sean. En la cita anterior podemos encontrar una coincidencia con Smith respecto de la teleología de la filosofía, ya que este es primordial para llegar al progreso, planteado en su tesis. Y en cuanto a la cita de Kant, refiere mayormente a un problema como la metafísica, que se hacía llamar ciencia, teniendo una orientación hacia lo sustancial. De esa forma, nos muestra lo importante que es la filosofía para el progreso, ya que debido a esta rama auxiliar, se pone en duda a las auténticas ciencias de la naturaleza, de modo que dicha metafísica sustancialista representó un gran problema porque pretendía tomar atribuciones que no le correspondían al traspasar los límites de la experiencia. Pero esto se debía a que nuestra razón tiene intenciones de conocer la cosa en sí, que no se puede hacer precisamente porque trasciende la experiencia. De hecho, Kant dice, hubo un tiempo en el que la metafísica recibía el nombre de reina de todas las ciencias, y si se toma el deseo por la realidad, bien merecía este honroso título, dada la importancia prioritaria de su título. Y bueno, pues este problema de la metafísica sustancialista solo podía ser identificado mediante un análisis filosófico, el cual estuviera enfocado en buscar los principios de la ciencia y darles un fundamento sólido. Aquí es donde sale más a relucir la importancia de la filosofía, ya que siguiendo el ejemplo anterior de la metafísica, si no se hubiera analizado esta pseudociencia, las verdaderas ciencias de la experiencia habrían perdido credibilidad, lo cual hubiera representado un gran error debido a que sin ciencias, pues simplemente no se podría progresar en la sociedad y caeríamos en un estancamiento que resultaría muy perjudicial para el individuo, porque sin avances científicos no se podría garantizar la plenitud de este ni la satisfacción de sus necesidades. Un ejemplo sería en el ámbito de la salud. Si no se hubiera recurrido a la filosofía para analizar a fondo la metafísica y poner en duda sus principios, entonces tampoco se hubiera otorgado el fundamento de las ciencias, de tal manera que éstas no se tomarían en serio y no se pondría en práctica, por ejemplo, la medicina, la cual hoy en día representaría la posibilidad de fabricar una vacuna. Entonces, sin medicina, pues sería prácticamente imposible. Entonces esta indiferencia que se da en medio del florecimiento de las ciencias y que afecta precisamente a aquellas cuyos conocimientos, pues de ser alcanzados por el hombre, serían los últimos a los que éste renunciaría. Pero antes de continuar con el tema, vamos a escuchar la primera melodía del programa, de la cual vamos a dejar el link completo en nuestra página de Facebook, Encantamiento Filosófico, para que la puedan oír completa, ya que aquí solo pondremos una pequeña parte de esta obra. Pero bueno, no digo más, vamos a escucharla. Deleite musical, deleite musical. Thank you. Deleite musical. Deleite musical. Acabamos de escuchar parte de la melodía titulada Claro de Luna del compositor Beethoven. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos pueden encontrar como Encantamiento Filosófico. De igual forma, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 55 40 87 73 50 por si tienen alguna duda o comentario. Y antes de continuar con el tema, voy a dar dos anuncios. El INE Estado de México y el Proyecto Comunitario Historia y Cultura Chalco Amaquemecan invitan al ciclo de conferencias La Región de los Volcanes a 500 años, que se llevó a cabo a partir del 12 de marzo y hasta el 27 de agosto concluye. Para más información pueden visitar su página en Facebook INA Edomex. También se les invita al Festival Florece, que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de marzo. Para más informes pueden mandar un WhatsApp al 55 79 63 63 83 o al 55 19 34 98 18. O bien pueden mandar un correo en la @nahualec.com. Les recordamos que la presencia del foro está sujeta a su capacidad y tiempos de reservación. Pero bueno, ahora sí voy a continuar con la explicación respecto de la importancia de la filosofía. Y bueno, como ya había dicho, la filosofía nos sirve para dar fundamento no solo a la ciencia, sino al mismo conocimiento. Por lo que otro aspecto esencial respecto del por qué es importante la filosofía es que si practicamos dicha disciplina, resulta menos probable que caigamos en la trampa de algún charlatán que quiera incitar el miedo y el caos en la sociedad. De tal forma que si en nosotros se encuentra desarrollada la capacidad de abstracción, pues es más fácil que pongamos en duda los supuestos que los demás ponen con el fin de identificar si tienen fundamento válido o no. Por lo tanto, si no estuviéramos acostumbrados a cuestionar lo que se nos presenta como dudosamente válido, entonces las personas seguirían por la vida creyendo cualquier mentira sin importar lo perjudicial que está fuera. Por ejemplo, si creyéramos, sin un análisis previo, la afirmación de la persona X, todas las vacunas causan cáncer. Entonces, la tranquilidad social que mencionábamos en un principio, pues se perdería debido a que si nadie se vacunara por este falso e infundado rumor, las personas serían propensas a contraer enfermedades letales, lo cual propiciaría que el individuo estuviera más preocupado por no encontrarse en un estado óptimo de salud, en cultivarse y en el acto filosófico que le permitiera acceder a nuevos conocimientos. Asimismo, en la vida cotidiana siempre se intenta buscar el orden, lo cual nos lleva a tratar de formar cadenas que vinculen hechos de manera coherente, ya que si esto no fuera perceptible al ser humano, entonces, como ya habíamos mencionado, resultaría en frustración. Por lo tanto, podemos ver que no es que el filosofar el hombre busque frustrarse, al contrario, disminuye ese sentimiento desagradable. Diría Smith, el objetivo último de la filosofía es el reposo y la tranquilidad del pensamiento. En consecuencia, pues podemos observar que la frustración es inevitable y tiene orígenes diversos. Por ejemplo, en primera instancia, en una situación más banal respecto de la preocupación de satisfacer nuestras necesidades básicas, y en segundo lugar, una vez ya saciadas las necesidades, entonces el hombre comienza a buscar este orden en la naturaleza que lo rodea, porque si no, irremediablemente vuelve a caer en esta frustración. Por lo que el hecho de tratar de hacer concatenaciones realmente no es un acto masoquista o autodestructivo del propio individuo, sino que proviene de la intención de salvarse de esta frustración a la cual está propenso. Pero para explicar mejor la naturalidad de generar sucesiones y el por qué es preciso que el individuo recurra a la filosofía para salir del desorden, una vez que se encuentra con el caos del mundo en movimiento que está observando, recurriría al siguiente ejemplo. Tenemos dos sujetos, el X y el Y. Uno vive en la ciudad desde su nacimiento, que es el sujeto X, y el otro vivió en el campo desde que nació. Sin embargo, en su edad adulta, este individuo Y decide vivir en la ciudad. Entonces, bueno, el sujeto X, como está acostumbrado al ambiente de la ciudad, sabe reconocer el orden que se encuentra en ella. Identifica los espacios por los que tienen que transitar los coches, los caminos del peatón, el significado de los colores del semáforo y los señalamientos de tránsito. Por lo cual, algo tan simple como asomarse por su ventana y ver la composición de la ciudad tal y como la ha analizado desde un largo periodo, pues no representaría ninguna frustración debido a que ya la conoce. Entonces, lo que podemos ver aquí es que para conocer algo es necesario hacer relaciones causales o concatenaciones de hechos que nos permitan encontrar el orden. Ahora bien, cuando el sujeto Y llegara a su nueva casa en la ciudad, este sería un ambiente totalmente desconocido para él, de manera que el asombro que surgiría en él sería completamente sensato. Sin embargo, este desencadenaría en el sujeto una frustración inmediata, lo que lo obligaría a hacer relaciones que le ayudaran a comprender su ambiente, el porqué de que las personas caminen hacia cuál o tal dirección, o en qué se basan los coches para moverse más rápido o quedarse inmóviles, etcétera. Bueno, de tal modo que este individuo, al comenzar a analizar su entorno, necesariamente tratará de otorgar razones que le permitan alejarse del caos y lo lleven a encontrar el orden. Por ejemplo, que le sea posible entender que las personas caminan por la banqueta en el mejor de los casos para no ser atropelladas, o que el movimiento de los coches cambia dependiendo de los colores del semáforo. Incluso los mismos ruidos al inicio podrían presentar una molestia al no saber qué significan, pero después de un análisis estos adquirirían sentido porque se les daría una explicación que le otorgue significado y deje atrás el caos. Pero bueno, antes de continuar con este tema, vamos a escuchar la siguiente melodía del programa de hoy. Deleite musical. Deleite musical. Thank you.

Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Encantamiento Filosófico, tu programa reflexivo. Regresamos. Encantamiento Filosófico. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, voy a continuar la exposición del tema de hoy, que es la perspectiva de Adam Smith en cuanto al origen y surgimiento del acto filosófico en el ser humano. Entonces, pues, a grandes rasgos, según Smith, cuando el hombre se encuentra siendo parte de una sociedad civil, entonces estará en condiciones óptimas que le permitan especular. Es aquí cuando entra la facultad de imaginar, debido a que es por medio de la imaginación que el individuo somete a análisis el mundo que lo rodea, en un intento de descubrir cómo funciona su entorno mediante el establecimiento de cadenas causales, lo cual va a resultar en un estado de tranquilidad para el individuo al percibir cierto orden y dejando que la imaginación transite libremente sin obstrucciones. En este momento todo sigue siendo un estado de calma para el sujeto, hasta que se encuentra en un punto en el que no puede establecer una sucesión continua, de tal modo que la cadena que estaba generando se bifurca, lo cual provoca un sentimiento de incomodidad y desesperación, obligando a este a dar una serie de argumentos que logren terminar con el problema de no caer con, de no poder continuar con la cadena de hechos causales. Y bueno, este es precisamente el origen de la filosofía, que es el asombro que surge hacia lo desconocido o lo nuevo, pero es un asombro que desencadena un sentimiento de frustración y que lleva al sujeto a la actividad filosófica, porque cuando la mente percibe esta falta de conexión y una brecha o intervalo entre hechos y su evolución habitual, el sujeto solo puede rellenar esta sucesión bifurcada suponiendo alguna otra cadena de hechos intermedios que unan a las dos partes. Y bueno, una de las cosas que nos quiere enseñar Smith es que en la vida cotidiana siempre se intenta buscar el orden. Pero en consecuencia podemos observar que la frustración es inevitable y tiene orígenes diversos. Por ejemplo, en primera instancia, respecto de la preocupación por satisfacer necesidades básicas, y en segundo lugar, una vez ya saciadas estas necesidades, pues entonces sí el hombre comienza a buscar este orden en la naturaleza que lo rodea. Y bueno, al igual que en las emisiones pasadas de este programa, me gustaría invitarlos a que lean algunos de los libros en los que se presentan las doctrinas de filósofos que mencionábamos en el programa. Por ejemplo, Smith, pueden leer el ensayo sobre filosofía, o el Leviatán de Hobbes, que mencionábamos muy brevemente, así como el Tratado de la Naturaleza Humana de David Hume. No se olviden de checar nuestras redes sociales, porque en el transcurso de la semana voy a estar subiendo links para que ustedes puedan consultar algunos de los libros a los que me referí en el programa, como el ensayo de Smith sobre el origen de la filosofía. Igualmente, voy a estar subiendo los memes de la semana relacionados con el tema que se tocó hoy. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Encantamiento Filosófico. Y no se pierdan la emisión de la siguiente semana, porque voy a hablar sobre la filosofía política de Thomas Hobbes, que es parte de la tradición contractual que estaremos abordando en los siguientes programas. Antes de despedirnos, les anunciamos que el Gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social en situaciones de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y el trámite es completamente gratuito. Para mayor información pueden llamar al 55 30 03 22 00. Extensiones 3750 y 3702. La atención será brindada de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Igualmente pueden consultar los requisitos en la página www.gob.mx-dipnacional. Bueno, pues ahora sí ha llegado la hora de finalizar este programa. Para mí fue un placer poder